La reincorporación de los trabajadores que han sido despedidos con la total precariedad, sin aviso previo, sin ningún tipo de indemnización, sin ninguna razón que lo justifique. Cuando nos hacen falta cientos de trabajadores para poder cubrir la demanda que estamos teniendo, no tan solo en lo que es COVID, sino en todas las otras áreas. Uh-huh. Estamos pidiendo el pase a planta permanente de los trabajadores para que se deje de estar de este modo, ¿no? Que dependés del ojo político, del ojo, del guiño de algún jefe, si le caíste o no le caíste bien, para que le dé de baja tu contrato. Y otra de las cosas es, obviamente, la recomposición salarial de 70.000 pesos al básico. Tengamos en cuenta que un trabajador en la salud que recién inicia, un trabajador de un año de antigüedad, sí, tiene un sueldo de bolsillo de 43.000 pesos. Ni siquiera cubre la canasta básica de alimentos. Uh-huh. Ni siquiera la canasta básica de alimentos. Y estamos hablando de profesionales. De profesionales. De hoy solo, es un solo testigo de una enfermera o de un médico. Uh-huh. Estela, te iba a pedir ahí la precisión de cuántos trabajadores digamos, está pidiendo la reincorporación, ¿no? ¿Cuántos despidos han relevado y que se está pidiendo ahí la reincorporación? Han variado en distintos hospitales. Tenemos más de 70 compañeros despedidos. Hasta ahora hemos logrado, con el Hospital del Niño tenía 4 enfermeras cesanteadas, hemos logrado la reincorporación de 2 sí, de ellas, nos quedan las otras 2, más 2 de los servicios generales. Uh-huh. Pero en los otros hospitales estamos hablando de un promedio de hospitales entre 5 a 8 trabajadores de salud. Entre 5 a 8 trabajadores de salud, digamos, estamos hablando de esto. Exacto, por hospital y digamos, hospitales que dependen del gobierno provincial, ¿verdad? Exactamente, de los hospitales públicos de la provincia. Uh-huh. Exactamente. Te consulto en esa línea, digo, ¿hay alguna posibilidad de diálogo con el gobierno provincial, con el ministro de salud? Digo, ¿cómo evalúa eso? ¿Sabes qué depende todo esto? Acá hay una chicana y quedamos todos siempre en el medio. Mm. Los negocios que tienen es que Areti, con el legislador que le hace la campaña y que le hace todos los favores, que sería bien. Sí. Interviene en todas las, se pone, obstaculiza todas las formas que podamos tener de negociación o de diálogo para con el gobierno de la provincia, para el gobierno de la provincia, obviamente, y para con el Ministerio de Salud. Entonces se declara en la guerra y se hacen estas chascarrillas. Ojo, este despido hacia los trabajadores de la salud sale desde la gobernación y no es raro que sea una pasada de factura por haber tenido el ministro que armar la mesa de diálogo con el sector de la salud. Este es una mugre. Uh-huh. Esto es una mugre, lamentablemente, ¿no? Y acá, por cuidarse los negocios, porque vos tenés en cuenta que el SEP siempre quiere firmar por nosotros, el trabajador de la salud siempre firma la baja y después el gobierno de la provincia de Córdoba está constatado que le da más de 10 millones de pesos por año, más los cargos para los hijos, los sobrinos, los amigos y todos los fulanitos que están en la comisión directiva de estos gremios atorrantes, obviamente esta es una trifulca política donde pierde. ¿Quién pierde? Pierde el trabajador de la salud y pierde el usuario, el paciente que se viene a atender a un hospital público. ¿Entendés? Estos están cubriendo los negocios. Acuérdate que vos es que eres un y ahí andan los soncitos del CEP. No son sonsos, ¿no? Uh-huh. Pero andan con las banderitas y haciéndole la oda. Uh-huh. Cuando se supone que los gremios deben ser independientes de los gobiernos y de los partidos políticos. Sí. Para asegurar que velan por los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, acá Córdoba parece, ni parece provincia, a veces parece un feudo. Uh-huh. Entonces lo que diga la señora Higo, lo que diga el señor Schiaretti, es lo que se hace. Uh-huh. Estela, te iba a preguntar, tomando esto, ¿no?, que nos estás relatando, digo, ¿cómo fue la jornada de paro del jueves pasado? ¿No? Digamos, ¿lo pudieron desarrollar con normalidad o hubo presiones o hostigamientos? No. Fue con una muy buena acatación. Es nuestro derecho. Ellos no pueden. Lo ilegal sería que vengan a presionar o que hostiguen al trabajador, porque nosotros tenemos derechos. Aparte de tenemos derechos, lo tenemos bien ganado, señores. Uh-huh. Primero, que es un derecho constitucional el ejercer el derecho de huelga. Y segundo, nos venimos comiendo una pandemia y nos vamos a comer el resto, la segunda parte de esta pandemia, por 2 míseros pesos. Y de acá salimos, toda la mayoría de nosotros salimos de acá del hospital público para ir a trabajar a la parte privada porque no llegamos a cubrir. Imagínense alguien que tenga que pagar un alquiler. ¿Quién paga un alquiler y quién come con 45.000 pesos? Sí, seguro, seguro. Considerando esto, ¿no? Digamos, cómo fue la jornada del jueves pasado, ¿qué expectativas tienen, ¿no? Respecto también, ¿no? Del nivel de adhesión a la jornada, ¿no? Que están convocando para el próximo jueves. No, tenemos muy buenas expectativas y confiamos en que vamos a ir reconduciendo las medidas y obviamente se va a ir armando una movilización masiva de los trabajadores de la salud en las próximas semanas. Uh-huh. Bien, bien. En esa línea, digamos, y tomando esto, ¿no? Que estamos, ¿no? Atravesando la segunda ola, ¿no? De esta pandemia. ¿Cómo describirías vos que está el sistema de salud a nivel provincial? El sistema de salud no está preparado para recibir la segunda ola. No está preparado. No, es increíble. A ver, hay muchos que no quieren hacerse cargo, pero desde que empezaron las clases, empezaron todas las consultas respiratorias uh-huh. aumentadas. No tan solo los obviamente las respiratorias típicas que sabemos llamar de invierno, sí. que el año pasado no se veían porque la gente tenía restringida la circulación. Claro. Y también hemos visto aumentado en niños uh-huh. que dan positivo y que requieren atención, tanto atención moderada como atención crítica. Sí. ¿Entendés? Y eso también se ve en los hospitales de adultos. Mientras no se tomen medidas más drásticas, esta segunda ola se va a llevar puesto a más gente. Uh-huh. Está bien que algunos estamos inmunizados, quizás los de trabajadores de salud sabemos, pero el agotamiento y el estrés que vamos a padecer va a ser mucho mayor que el que estuvimos en la primera ola, porque ahora sí que estamos solos uh-huh. enfrentando uh-huh. esto que parece un Goliat. Y no sé si nosotros vamos a poder ser el David, ¿no? Claro, claro. Estela, en cuanto a las condiciones de vacunación del personal de salud y también los elementos de protección personal, ¿se está garantizando en este contexto? Hay un alto número de trabajadores que están vacunados y hay otros que tuvieron que postergar su fecha de vacunación porque estuvieron enfermos, estuvieron de viaje, no estuvieron cuando tenían el turno, y esos están esperando la reprogramación del turno y se ha tardado un poco más. Uh-huh. Pero y con respecto a los insumos, y varían. Hay veces que tenemos y hay veces que no. Así que, pero yo no te puedo decir, si es una mala administración que viene desde el ministerio o una mala administración que pueden ejecutarse en algunos servicios. Bien, tomando esto, ¿no? Insistimos con esta idea de, bueno, estamos en plena pandemia y aún así la decisión del gobierno es no potenciar el área de salud, sino, bueno, continuar con su lógica de precarización laboral. Exacto. Digo, a lo largo del año pasado, ¿no? Digamos, se vio esto de vecinos y vecinas aplaudiendo al personal de salud, ¿no? Digamos, desde el comienzo de la pandemia. ¿Cómo valorás, el acompañamiento, ¿no? de la población al reclamo que viene sosteniendo el personal de salud ya desde hace tiempo, ¿no? Y que han logrado conformar esta multisectorial de la salud? ¿Cómo valorás esa cuestión? Yo creo que la sociedad, a diferencia del año pasado, este año está más en la individual. Cada uno hace lo que le parece, lo que le conviene. Si no, no tendríamos tan alto el nivel de contaminación que estamos teniendo, de contagios que estamos teniendo, ¿no? Si pensaran en sí mismos, uh-huh. en sus vecinos, en sus amigos, porque pensar en el trabajador de la salud creo que está lejos para ellos. Pero obviamente cuando están en la puerta del hospital se acuerdan de nosotros, de nuestras madres, de nuestras abuelas y de todas las generaciones pasadas. Uh-huh. Pero no creo que nos estén apoyando. Del modo, aparte, aplausos. Se los puede dar en obra de teatro. Nosotros lo que necesitamos es que la gente se comporte de modo que no nos saturen los hospitales y no nos pongan tanto en riesgo, porque nosotros estamos vacunados, sí, pero eso no quita que nos podamos contaminar y llevar esa contaminación a nuestra familia. Entonces, uh-huh. Al menos que tengan consideración que se cuiden ellos y que no se contagien y que no contagien a los demás para que esto no sea tan caótico y para que no tengamos tantos muertos. Uh-huh. Bien. Bien, Estela, te agradecemos mucho el contacto con no, la radio. Por favor. Repasemos Muchas entonces gracias. La convocatoria es para este jueves y qué en lo concreto no va a implicar, entiendo, retención también del servicio, servicio. ¿No? Afectación del servicio. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Para eso va a ser.